devocio, tal como la estudia Santo Tomás en la Suma Teológica Secunda Secunde, cuestión 82, que es la cuestión que entra en el Tratado de la Religión, la primera que sigue a la cuestión de religiones general. Y a esta cuestión sigue una cuestión sobre la oración, en la que me voy a entretener en varias sesiones, con detalle, glosando los textos de Santo Tomás con las anotaciones y documentos de los ejercicios de San Ignacio, convencido de que realmente la doctrina que se presupone en las normas ignacianas es sustancialmente la misma que Santo Tomás expone en la Suma Teológica, se podrá seguir paralelamente todo lo que dicen Santo Tomás y San Ignacio sobre la oración. De esta manera puede ser una cosa que resulte fructífera para la posible preparación nuestra para unos ejercicios ignacianos bien hechos. Para tratar precisamente este tema de la oración, es muy necesario haber comprendido bien el tema de la devoción como acto fundamental de la religión, el deber de culto, servicio y obediencia a Dios. Las ideas que Santo Tomás expone son las siguientes. Artículo primero, ¿en qué consiste el acto de voluntad que llamamos devoción? Y lo que dice es lo siguiente. Después leeré algunas respuestas a objeciones y algunas citas suyas. Pero la sustancia es la siguiente. La devoción es la entrega. La entrega. La entrega del hombre. Y esto es un acto de la voluntad por el que nos movemos con todas nuestras capacidades o facultades o potencias de nuestra alma para el servicio divino. O sea, por la devoción queremos, y porque queremos movemos todas nuestras capacidades o facultades a ello, entregarnos a Dios. Entregarnos a Dios para obedecer a su ley, para darle culto, para servirle, o sea, para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Es una entrega. Esto es muy sencillo y creo que con decirlo, y es lo que dice Santo Tomás, todo lo que dice en el artículo primero, se entiende enseguida, y solo voy a hacer un pequeño comentario que quisiera que fuese verdaderamente filosófico, o sea, que para entenderlo no se necesitase haber estudiado filosofía, sino solo tener sentido común y pensar, que es lo verdaderamente filosófico. Siempre difícil para los profesores de filosofía, ¿verdad? Pero nos encomendaremos a Dios y a la Virgen y a ver si conseguimos pensar. Una de las tonterías que podemos hacer es pensar que el hombre tiene muchas facultades, que tiene entendimiento, que tiene voluntad, que tiene imaginación, que tiene sentidos, que tiene habilidades, aptitudes, y pensar que una persona está muy cultivada en el arte de tal cosa, o que es muy hábil en el bien hablar, o en el tocar el piano, o en el vender pólizas de seguros, o en el llevar un negocio, y tiene poca voluntad, tiene poco carácter, pero en cambio tiene talento, ¿no? Como si fuese una cosa así, una de tantas cosas, así como tenemos oído si no somos sordos y vista si no somos ciegos, también tenemos la capacidad de querer. No sé si me explico. Esto, que a veces lo pensamos así prácticamente, es una tontería, claro está. La voluntad, lo que el catecismo dice, las potencias del alma son tres: memoria, entendimiento y voluntad. Lo tomó de San Agustín. Es la inclinación, el peso, en el sentido de San Agustín. Es la tensión del hombre en cuanto a hombre. Eso es la voluntad. Por tanto, todo lo que el hombre, en cuanto hombre, hace, él, aquello de que él es autor, pero que viene de su centro personal, que puede decir yo quiero hacer esto, yo lo hago, todo aquello de que el hombre es dueño, es aquello que el hombre mueve con su voluntad. De modo que Santo Tomás dice, la voluntad es la inclinación misma del hombre. Cuando hablamos de la voluntad, hablamos de la inclinación del hombre. La inclinación del hombre hacia su fin, que pone en marcha todas sus actividades. Por tanto, ninguna facultad humana se mueve humanamente, es decir, se mueve de una manera que el hombre sea dueño de aquella emoción, de aquella actividad, de aquella puesta en marcha de su capacidad, sino por la voluntad. Si no somos ciegos y tenemos los ojos abiertos y no podemos cerrarlos, vemos lo que está ante nosotros. Pero nosotros ordinariamente no vemos así. Vemos porque miramos. Y el mirar es el ver en cuanto nuestra inclinación, que quiere conocer el mundo que nos rodea, mueve a aplicar nuestra vista a lo que nos rodea. Si no nos tapamos los oídos y no somos sordos, pues por distraídos que estemos, oiremos un ruido fuerte. Pero ordinariamente no oímos así. Ordinariamente oímos, si oímos, si nos enteramos, cuando atendemos y queremos escuchar. O sea que el escuchar es el oír querido. El mirar es el ver querido. Y así sucesivamente. No decimos nada, sino porque queremos decirlo. No salen locuciones per modum naturae. El decir siempre es voluntario, sea porque realmente digamos lo que queremos comunicar, sea porque digamos lo que queremos que los demás piensen que nosotros decimos para engañarles o tomarles el pelo. Con intención sana o proterva, decimos lo que queremos. Miramos lo que queremos. Por eso nos enteramos de lo que queremos enterarnos. Escuchamos lo que queremos escuchar. Oímos lo que queremos oír. Leemos lo que queremos leer. Y tratamos con quien queremos tratar. Toda nuestra vida está determinada por la inclinación nuestra de la voluntad, que tiene este misterioso carácter de que, salvo en la inevitable constitución a ser felices, mejor dicho, a aspirar a ser felices y a tender per modum nature, como voluntad natural, a todos los fines que por la naturaleza estamos destinados, en todo el modo concreto de desarrollar nuestra vida, nuestra inclinación es algo que nosotros electivamente, diríamos opcional y deliberativamente, nos movemos por nuestra propia voluntad libre, ese libre albedrío, que es la voluntad en cuanto se mueve así. La voluntad, por tanto, mueve todo lo que hay en el hombre, todo, todo lo que hay en el hombre en cuanto está a disposición del hombre. No mueve la digestión, pero mueve el comer. No mueve la respiración, pero puede uno suicidarse por asfixia voluntaria, etcétera, ¿verdad? Y puede respirar técnicamente, y etcétera. No mueve el peso a ser atraído por la ley de la gravedad, pero puede mover nuestro cuerpo a subir una escalera, ¿verdad? O arrojarse por un balcón, ¿verdad? No sé si me explico, ¿verdad? Nadie puede decir, el suicida cuando cae no es responsable, porque la caída depende de la ley de gravitación que conoció Newton. No, no, él se echó por el balcón porque quiso, ¿verdad? ¿Me entendéis, verdad? Por tanto, todo lo que está bajo nuestra disponibilidad, todo lo que el hombre hace, que se puede decir que lo hace él, que no sea metabolismo celular o circulación sanguínea o cosa meramente vegetativa o meramente la misma constitución de su naturaleza, todas sus dimensiones, todo esto es la voluntad, la inclinación que lo pone aplicado a su fin y le hace tender al fin. Incluso la misma voluntad se mueve a sí misma. cuando nosotros queremos un fin, queremos que nuestra voluntad quiera los medios. De modo que nos movemos voluntariamente a intentar el fin y a elegir los medios para el fin. Nuestros mismos actos de voluntad se impulsan unos a otros. Los que versan sobre los medios en orden a un fin son impulsados, el acto electivo es impulsado por el acto de intención. La voluntad se arrastra a sí misma. Queremos porque queremos querer. Pues esto es la voluntad. Lo he dicho con doctrina que sale de Santo Tomás y de San Agustín, pero me parece que no, es que es verdaderamente filosófica, es decir, que es muy verdadera y que no se necesita ser ni discípulo ni profesor de filosofía académicamente para entenderlo. Eso es la voluntad. Y la devoción es un acto de la voluntad. Es la consciente, deliberada y responsable voluntad, inclinación del hombre a entregarse al servicio de Dios y por tanto a poner en marcha todo el dinamismo de sus capacidades según el orden que Dios quiere en la vida del hombre. Eso es la devoción. Por esto Santo Tomás, al preguntarse si la devoción es un acto de voluntad o un acto de entendimiento, etc., dice: el que mueve es el que da movimiento a lo móvil, y es la voluntad que mueve todas las fuerzas del alma a sus respectivos actos. Incluso la misma voluntad, cuando quiere un fin, se mueve a sí misma para querer los medios conducentes a este fin. Por lo tanto, la devoción es un acto especial, un acto específico de la voluntad, por el que nos entregamos a servir a Dios, que es nuestro último fin. Se deduce fácilmente que la devoción impone el modo a los actos humanos, sean a los mismos actos de la voluntad que se ordenan al fin, sean los actos de todas las demás facultades movidas por la voluntad. Esto es la devoción, la entrega. Por tanto, está muy claro que se trata de una actitud, una inclinación de la voluntad, que es exactamente lo que San Ignacio llama en la meditación del reino de Cristo, que dice: los que tuvieren juicio y razón entregarán toda su persona al trabajo de servicio de Dios. Eso es la devoción, la entrega voluntaria. Segundo punto, esta entrega es un acto de la virtud de la religión, es el acto central, el núcleo de la religión. Claro, la virtud de la religión se ejercita, como veremos, en los actos de culto, en adoraciones, en votos, ofrendas, una serie de actitudes incluso externas, y de gestos y de lenguajes y de oraciones vocales y de todo, y de peregrinaciones, perdonanzas y cruzadas, que decía San Ignacio, ¿verdad? Pero el núcleo, lo que da sentido a todo acto de religión, es la devoción, la entrega, la voluntad de estar sirviendo, obedeciendo, alabando a Dios nuestro Señor. Entonces, supuesto esto, sobre esta tesis, esta afirmación de que la devoción es el acto central de la religión, podemos preguntarnos si no es un acto de caridad, precisamente de amor de Dios. La devoción, ¿cómo podría darse esta entrega sin el amor, cuando la entrega perfecta consiste en el amor? ¿Por qué no decimos que la devoción es un acto de la caridad teologal y decimos que es un acto de la virtud moral de la religión? Santo Tomás dice lo siguiente, que el principio de la religión es la caridad. Cosa muy notable, ¿no? Pues claro está que no niega, ni mucho menos, lo trata en otras partes, que se va hacia la caridad en la vía de la conversión, a través del temor, de la reverencia, del arrepentimiento, de la obediencia a Dios. Y la doctrina de Santo Tomás coincide perfectamente con la de San Ignacio, que no hay que despreciar el temor, ni hay que despreciar en el inicio de la conversión el temor, que es el principio de la sabiduría, etc. Pero la virtud moral infusa de la religión, claro está, no se ejercita más que estando en estado de gracia. Y si se está está en estado de gracia, si está en caridad teologal. Y la forma plena de todas las virtudes del cristiano, como vimos, la esencia de la perfección, es la caridad. Y es el primer precepto, amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Por tanto, hay que decir que el principio, lo que pone en marcha el motor de esta voluntad de entrega al servicio de Dios, es la caridad teologal. El amor de caridad es lo único que pone en marcha perfectamente una actitud religiosa. No se puede ser, diríamos, religioso con vida cristiana. Se puede tener fe y ser pecador y orar y ir hacia la conversión, pero no se está como miembro vivo de Cristo ni se está plenamente viviendo la vida de religión, naturalmente, sin caridad teologal, pues no faltaba más. Y en el hombre en gracia, el principio, el motor de su religión es el amor a Dios sobre todas las cosas, que solo es perfecto, como veíamos otro día, cuando se traspasa amar al prójimo, porque Cristo nos ha amado. De modo que la religión tiene por principio la caridad. Y esto, sobre este punto tan simple que varias veces he tratado, tan fácil me parece de entender en sentido conceptual y tan difícil de comprender en la vida práctica, dice Santo Tomás esto, y es lo único que voy a desarrollar o a comentar. La caridad, el amor a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, que tiene su perfección en el amor al prójimo, por amor de Dios, como Cristo nos ha amado, esta caridad es el principio de la devoción, porque el amor inclina al servicio. El otro día aquí nos pedían un libro de Verdiáez, La destinación del hombre. En este libro, gran parte del desarrollo está centrado sobre la contraposición entre la ética del amor y la ética de la justicia. A Verdiáez le parece antinómico la ley, la justicia, el deber, con la libertad y el amor. Paciencia, diríamos, ¿no? Que Verdiáez lo viese así. Pero no tiene sentido ninguno. Es una falta de sentido común y de sentido cristiano, y está muy distante del espíritu del Evangelio y del Antiguo y del Nuevo Testamento. Porque la caridad es precisamente el principio de devoción, que es una entrega al servicio, alabanza, respeto y obediencia a la ley divina, porque el amor mueve a servir. Santo Tomás da una razón, viendo en la participación del amor divino, así como dice San Pablo, que toda paternidad procede de la paternidad del Padre Celestial, Padre Cristo, también pues Santo Tomás hace lo mismo. A la luz de la fe, contempla el amor humano, incluso en el plano natural, una participación de Dios que es amor. Y dice, el amor entrega, inclina a servir, el amor inclina a servir. Pues que alguien piensa que cuando ama a una persona ya no tiene ninguna inclinación, voluntad a respetar su derecho, a respetarla, a darle lo suyo, que es que porque la ama ya no tiene respeto, no la considera como aquel a quien debe mantenerse en la relación adecuada. Es una insensatez de estas que atraviesan a veces ciertos pensamientos y destrozan toda reflexión serena. Y no sé por qué, vaya, por razones de la naturaleza caída y de las modas, causan tantas perturbaciones. Y se admiten y se discuten estas cosas que no tienen ninguna razón para ser admitidas ni pensadas. El amor no es incompatible con la justicia, la exigen sencillamente. La caridad es principio de la devoción, y la devoción es un acto de religión, de respeto, de servicio y de obediencia. Porque la caridad, como toda amistad, la amistad se ve esta semejanza, la amistad inclina a servir al amado, y a su vez, y se ve mejor así, la entrega, la devoción, que es la obediencia a la ley divina, en sí misma, como entrega, como servicio y obediencia a la ley divina, aumenta el amor. El amor mueve a servir y el servir aumenta el amor. Dice, porque toda amistad se conserva y aumenta con el ejercicio de obras amistosas de servicio, dice Santo Tomás, al pie de la letra. Si alguno no le parece que a él le aumenta el amor a sus familiares, el que no sé, sirvan en alguna cosa alguna vez, y no cree que él hace un acto de amor y aumenta el amor con sus familiares haciendo alguna vez algún servicio a los otros, pues no sé, entonces no entenderá esto, pero me parece que esto es bastante inteligible y bastante fácil de entender, ¿verdad? Es decir, el principio de la devoción, acto de virtud moral, usa virtud moral sobrenatural, de entrega al servicio divino, es el amor a Dios sobre todas las cosas. Este es el principio de que nos entreguemos a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice Cristo, porque amamos a Dios, estamos inclinados a servirle. Es evidente. Una mujer que ama a su marido, pues le sirve. ¿O es una esclava? Pues no, es una mujer que ama a su marido. Por tanto, el amor inclina al servicio. Y el servicio, en su ejercicio de actos amistosos, serviciales, aumenta el amor. ¿Sí? Eso es todo. No hay más que decir, eso es lo que dice Santo Tomás. La devoción es un acto de servicio, de respeto, de obediencia, movido por el amor y que a su vez aumenta el amor. La caridad teologal se radica, se arraiga, se fomenta, se confirma en nosotros obedeciendo a la ley divina, ¿eh? Que consiste en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo a nosotros mismos. Por tanto, toda entrega al servicio de Dios está, cuando es plenamente vivificada por la caridad, cuando es viva, vida cristiana auténtica, está movida por el amor, pero movida por el amor. El amor no la deroga, la exige. Y a su vez, este servicio fomenta, aumenta, radica y lleva a plenitud la caridad. En el nivel de la relación con el prójimo, el ejemplo que Santo Tomás pone, tanto en el plano de la amistad natural como en el plano de la caridad teologal, está claro esto. La amistad lleva a servir, y en el ejercicio de un servicio amistoso se incrementa la amistad. Ahora bien, esta actitud, que es el centro de la vida cristiana en cuanto a obediencia al decálogo, ¿no? No tener otro Dios más que a mí, no tomar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, todo lo demás. Esta devoción, claro, si no la tenemos, estamos perdidos. ¿Cómo podemos incrementar, causar en nosotros? ¿En qué consiste nuestra colaboración a la gracia de Dios? Es la gracia de Dios la que nos entrega a Cristo y al Padre. Pero nuestra respuesta a la llamada divina, nuestra cooperación a la gracia, ¿en qué consiste? ¿Cómo podemos causar en nosotros, con nuestra voluntad, esta inclinación de la voluntad a servir a Dios? ¿Cómo podemos mover nuestra voluntad a querer servir a Dios? Porque esto es toda la fiesta, entonces. Consiste en que nosotros, porque queremos servir a Dios, nos empujemos a nosotros a querer servir a Dios. ¿Cómo podemos incrementar, intensificar, radicar totalmente, ordenar la vida? Esto es ordenar la vida de San Ignacio, poner toda la atención de nuestra vida a este servicio. Y Santo Tomás aquí trata solo dos cosas en esta cuestión. Son las que voy a decir, porque me limitaré al comentario de este artículo tercero y cuarto, que son los que quedan por comentar. dice, se plantea si la meditación o contemplación es causa de devoción. Y la respuesta es absolutamente afirmativa y completamente decisiva, en el sentido más esencial. Dice que para querer entregarnos a Dios, tenemos que pensar, meditar, poner ante nuestro entendimiento las metafísicas, diríamos, y lo que dice es muy sencillo. Para que nuestra voluntad esté inclinada al servicio divino, tenemos que pensar en Dios a quien debemos servir. Tenemos que pensar en nuestra divinidad. Debemos querer. Sería una voluntad caprichosa. Yo quiero servir a Dios. No voy a pensar nunca en Dios, no voy a pensar nunca en el pecado, no voy a pensar nunca en nada, y iré sirviendo a Dios. Esto no tiene sentido. No. De la Escritura. Para mí es bueno estar apegado a Dios, tener en Él mi esperanza. Hacer mis ojos a los montes, de donde me ha de venir el socorro. Mi socorro me vendrá de Dios, que es hacedor de cielos y tierra. Entonces dice que con esta consideración el hombre se mantendrá, por una parte, tendiendo hacia Dios, que es nuestro bien, y sabiendo que nosotros no tenemos en nosotros fuerza para llegar a nuestras obras, porque dice que la presunción, que confía en la propia fuerza, es lo que impide la sumisión a Dios. La sumisión a Dios. No podemos estar sujetos a Dios, no seremos humildes en aquel sentido tan plenario que el otro día veíamos en San Ignacio. Humildad, lo mismo que religión, obediencia a la ley divina, devoción. No seremos sometidos a Dios si somos presuntuosos. Para no ser presuntuosos tenemos que estar considerando, por una parte, nuestra miseria y por otra parte, la salvación que viene de Dios. Yo no estoy haciendo esfuerzo al comentar a Santo Tomás, pero los que conocen un poco los ejercicios verán que estoy invitando a la lectura paralela de estos artículos con los documentos de los ejercicios, ¿no? Porque es lo mismo que esta doctrina, que es la verdad, es lo que fundamenta el método de San Ignacio. Y cualquier método ascético y místico que sea sano y aprobado por la Iglesia. Pero el de San Ignacio, de una forma muy especialmente, está inspirado en esta consideración. Sin meditación y contemplación no hay devoción, no hay voluntad de entrega. Dice la Escritura que el mundo está desolado porque no hay quien piense en su corazón. Y realmente, seguramente, la gran miseria de los tiempos de hoy es que todo está montado para que en lo natural el hombre no piense, y en lo sobrenatural para que no piense en Dios, digamos, en lo antisobrenatural para que no piense en Dios. Casi todo está montado así. Santo Tomás se plantea, como es muy natural, una dificultad. A veces, cuanto más se medita o se contempla, menos devoción se tiene. Y tiene razón. No puede. Por eso San Ignacio dice que cuando uno encuentra gusto de consolación en un punto, corte el discurso y no medite los puntos que le ha dado el director de ejercicio, sino que se quede en lo que la gracia le da sentir. Porque de suyo, el discurso especulativo pueden no concluir en un encenderse de la voluntad, que es una cosa que lo mueve Dios directamente. Y la respuesta es muy simple, porque claro, en la objeción también se mezcla el pensar en lo que es divino, en lo que no es divino, en lo que es de fe y en lo que no es de fe. Dice, cuanto más piensan, el hombre más sutil y más especulativo es, menos devoción tiene. Y dice lo siguiente: todo lo que pertenece al amor de Dios, todo lo que excita naturalmente el amor de Dios, el conocimiento de Dios, de su misterio de salvación, todo esto causa la devoción. Todo lo que no pertenece al orden de la salvación y aleja la mente de ello, impide la devoción. O sea, el hombre, cuanto más sabe de lo que no pertenece al orden de la salvación, si este saber le aleja de Dios, le impide querer entregarse al servicio divino. Esto tiene una cualidad fenomenal. Es muy obvio esto. Si la humanidad, como dice después, cuanta más ciencia tiene, más orgullo. Y por cuanto más orgullo, menos sumisión a Dios. Si la humanidad vive centrada en conocimientos de los que solo saca distracción de Dios y soberbia, cuanto más ciencia tiene, menos devota, menos entregada. No puede querer entregarse a Dios si toda la atención versa sobre el orden de cosas no divinas, poniendo en esto el fin. Como decían los teólogos, siguiendo a San Agustín, lo dice el Kempis, las cosas temporales son para el uso y las eternas para el amor. O sea, tenemos que saber, los que sepan, pues cocinar, ¿no?, llevar una fábrica, organizar un negocio y hacer muchas cosas para el uso, como María cocinaba en la casa de Nazaret, como dice Santa Teresita. Pero si Santa, si María se le hubiese ocurrido escribir un libro de culinaria, no era su vocación. Si Dios se lo hubiese dado, lo hubiese escrito para el uso. No sé si me explico. ¿Me entendéis? Pero no por vanidad ni por entretenerse como si fuese el fin último de su vida en saber recetas de cocina. Y así sucesivamente en todo. O sea, sí, sí, si la contemplación de suyo se dirige a conocer a Dios, sin ella no puede haber devoción. Todo lo que distrae de esto la impide. Y por tanto, en la respuesta tercera dice, la ciencia y todo lo que implica superioridad, todo lo que implica superioridad, la habilidad, la experiencia de la vida, la mayor edad, la madurez, la ciencia y todo lo que implica superioridad puede ser ocasión de que el hombre se envanezca a sí mismo y resta y le quite, le impida someterse totalmente a Dios. La ciencia y todo lo que implica superioridad, que es todo. Mayor cultura, mayor madurez, mayor edad, mayor experiencia, mayor habilidad, mayor talento, mayor todo lo que implica superioridad puede hacer al hombre ocasión de orgullo y impedirle someterse a Dios totalmente. Por esto decía el profeta David, y lo cita Santa Teresita, soy joven y menospreciado, he llegado a ser más prudente que los viejos porque he buscado vuestra voluntad. Vuestra ley es la lámpara que ilumina mis pasos y ninguna cosa me intimida. Aquí tenéis vosotros un texto anti-ancianos, juvenilista, pero no por revolución ni maniqueísmo, sino por, así como tampoco la escritura da ningún pie para el evionismo, ¿verdad? ¿Me entendéis? Pero todo lo que implica superioridad, por ejemplo la riqueza, puede ser motivo de envanecimiento, de espíritu mundano, impedir que el hombre se someta a Dios. Por eso Dios bendice a los pobres, no porque tengan ya sin necesidad de la gracia la santidad, sino porque tal vez no tengan el obstáculo y Dios bendice en cuanto no tienen. Pues en la escritura se bendicen a los niños, se bendicen a los jóvenes, ninguna rebeldía. Para maldecir a un pueblo se dice, le gobernarán los niños y las mujeres, dice Isaías, Las mujeres, la Biblia las considera inferiores a los varones, ¿no? Pero en fin. Y, ¿me entendéis? Soy joven y menospreciado. He llegado a ser más prudente que los viejos porque he buscado vuestra voluntad. Señor, vuestra voluntad es la lámpara que ilumina mis pasos y ninguna cosa me da miedo. Lo cita Santa Teresita. La ciencia y todo lo que implica superioridad, todo aquello en que nos consideramos más importantes que otros, puede ser ocasión de que el hombre se envanezca a sí mismo y le impida someterse a Dios totalmente. Así se explica que a veces impide la devoción y que ésta abunde en la gente sencilla y en las mujeres. como que esto sabía que venía después, por esto he dicho lo que la Biblia considera a los varones más que las mujeres. Dice que Santo Tomás dice que las mujeres son más devotas. Moderando porque son menos importantes, diríamos, ¿eh? Moderando todo orgullo. No obstante, si el hombre somete a Dios la ciencia o cualquier otra perfección, pero aquí está la gracia. Con esto acrecienta la devoción. Santo Tomás, que es muy optimista, en el fondo, sobre la naturaleza sanada, es muy optimista. Mejor dicho, sobre la fuerza de la gracia para sanar la naturaleza, es perfectamente optimista. No lo considera fácil, como Cristo. ¿Quién se salvará? Para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Cuando habla de pasar el camello por la punta de la aguja. Santo Tomás, que es muy optimista sobre la naturaleza sanada por la gracia, o muy optimista sobre la fuerza de la gracia para sanar la naturaleza, dice que si el hombre somete a Dios la ciencia o cualquier otra perfección, la riqueza, el prestigio social, la habilidad, la capacidad para moverse bien en sociedad y contar chistes, etc., con esto acrecienta la devoción. Creo que San Juan Bosco era un ultrapélico fenomenal, ¿verdad? Tenía la virtud de la ultrapelia, que es el buen humor, la capacidad de contar anécdotas y ver el aspecto divertido de las cosas. Hay santos que han sido geniales en el aspecto de ser humano y lo han sometido a Dios. Y con esto fueron más devotos. Si hubiesen montado sobre eso, hubieran sido unos cínicos, hubieran sido ligeros, y hubieran sido unos hombres mundanos, un playboy, una cosa, un estéril. Sometido a Dios, acrecentaron una devoción, un instrumento de santidad. Bien, por tanto, la contemplación o la meditación, que aquí Santo Tomás, como veis, junta tanto el aspecto, diríamos, incluso místico, con el aspecto discursivo, teológico, incluso científico, si queréis, o racional, todo lo que es considerar el orden divino en el mundo, centrándose en el fin último y contemplando las cosas a la luz de Dios, de modo que no nos distraigamos del fin último, todo esto es no solo compatible con la devoción, sino que si no pensamos, no meditamos y no contemplamos, no podemos querer entregarnos a Dios. No tiene que ver eso con el problema de la ciencia humana, con el orgullo de la ciencia o conocimiento del orden de cosas que no tiene que ver con el orden divino. Sin consideración de lo que Dios nos revela, no hay vida religiosa. Sin meditación o contemplación, en el sentido en que los santos lo proponen en sus tratados de oración y de meditación, no hay vida religiosa. Y el artículo cuarto es una preciosidad, porque dice que el efecto de la devoción, o sea, de la entrega a Dios, la voluntad de entrega a Dios que pone al hombre al servicio de Dios, es la alegría. La alegría. Y todo lo que se pregunta y lo que contesta es muy fácil de entender, pero es muy bonito. También, y lo voy a leer, no porque se necesite comentarlo mucho, sino porque es muy agradable. Dice, aumenta la devoción, la consideración de la pasión de Cristo. La pasión de Cristo se tiene que contemplar sintiendo tristeza y dolor como Cristo doloroso. Dice, en la consideración de la pasión de Cristo hay un motivo de tristeza. El pecado del hombre, fijaos bien, el pecado del hombre que Cristo vino a salvar y por el que tuvo que sufrir. Y no dice, es curioso, no dice el motivo de tristeza que Cristo sufriese, sino que el hombre pecase. Tal vez porque el sufrimiento de Cristo era más que nosotros habíamos pecado, sino que sufriese. Hay un motivo de alegría en la contemplación de la pasión de Cristo. La bondad de Dios, que de tal manera nos proveyó de una tal redención. O sea, qué bueno es Dios, que dio a su Cristo, dio a su Hijo, al morir por nosotros, con estos sufrimientos tan hasta la muerte de cruz. Esto nos da alegría, ¿sí? Nos gozamos en la misericordia divina contemplando la pasión de Cristo. Entonces dice que también la devoción se alimenta con el sacrificio del espíritu contribulado. No se puede tener devoción sin arrepentimiento, sin tristeza por los pecados, etc. Y entonces contesta, que el mismo espíritu que por una parte se entristece por las miserias presentes y por los pecados, se deleita en la consideración de la bondad divina y en la esperanza del auxilio de su gracia. Entonces pregunta, ¿pero los santos devotos tienen don de lágrimas, diríamos, ¿eh? La devoción siempre lleva las lágrimas. San Ignacio lloraba celebrando la misa continuamente, como es la autobiografía, el diario espiritual. Y Santo Tomás dice que no solo se llora cuando se está triste, sino cuando por la ternura del afecto consideramos alegrías que llevan mezclada un recuerdo de tristeza, cuando se recupera un hijo, un amigo estimado a quien creíamos perdido. Y así son las lágrimas que proceden de la devoción. O sea, la devoción de suyo causa alegría. Y el llanto del don de lágrimas es la ternura por el ver recuperado la amistad de Dios después del pecado, considerar como Dios nos ha redimido, etc. En el texto, para explicar eso de la alegría, dice lo siguiente. La devoción causa la alegría espiritual de la mente de un modo directo y principal. Y también, en otro sentido, causa tristeza. La devoción procede de un doble motivo. La devoción, la voluntad de entregarse a Dios. Principalmente procede de la consideración de la bondad de Dios, porque esta consideración se refiere al término que la voluntad intenta cuando se entrega al servicio de Dios. Y de esta consideración se sigue inmediatamente el deleite, delectatio, según el salmista. Mi alma se acordó de Dios y me alegré. Pero esta consideración causa también una cierta tristeza en los que no poseen a Dios plenamente, y así leemos. Mi alma está sedienta de Dios vivo. Mis lágrimas son día y noche mi pan. Secundariamente, la devoción causa devoción, la consideración de los propios defectos. Lo que más causa devoción es pensar en Dios, pero también hay que alimentar la devoción pensando en los propios pecados. Pues de esta consideración viene a ser el término de que el hombre parte en el movimiento de la voluntad de entregarse a Dios. Es que no es otro que el sometimiento a Dios negándose a sí mismo. No se puede entregar a Dios si no se niega uno a sí mismo. Por tanto, si se negase uno a querer meditar o considerar su pecado, su miseria y su nada, nunca llegaría a entregarse a Dios, porque nunca saldría de sí, no se negaría a sí. Esta consideración es respectivamente a la inversa de la anterior. De ella se seguiría naturalmente la tristeza al reflexionar en nuestras miserias, y accidentalmente la alegría por la esperanza que ponemos en los auxilios divinos. Deducimos, pues, que la devoción causa directa y primariamente la alegría, y solo secundaria accidentalmente aquella tristeza que es conforme a Dios. Que es la tristeza que es conforme a Dios, y cita San Pablo a los Corintios, porque la tristeza, diríamos, por decirlo así, es una de las actitudes o sentimientos o estados de ánimo más peligrosos, porque para tener la seguridad de que la tristeza es conforme a Dios, tenemos que sentir que es una tristeza que acompaña por la parte del consuelo, del recuperar el bien perdido, o dolernos por nuestros pecados o por los dolores de Cristo, acompaña esta alegría de la esperanza, de la gracia, y de la aceptación del reconocimiento humilde de nuestro pecado, de nuestra impotencia, nuestra entrega a la gracia de Dios.